A mí me toca conducir los destinos de la provincia en un momento donde se ha logrado un nivel de excelencia en la fuerza policial que creo nunca había tenido la provincia. Por eso el trabajo a lo largo de todos estos años va dando sus frutos y cada vez más podemos enorgullecernos de todos los presentes que tenemos hoy aquí. Bueno, gobernadora, hablo de orgullo y de excelencia en la fuerza, pero bueno, uno no puede dejar de recordar el caso de Lucas Muñoz. Hay hoy cuatro policías que están siendo enjuiciados en Bariloche por casos de vejaciones en la comisaría 2 de Bariloche. Son constantes las denuncias en los barrios del Alto de Bariloche, precisamente donde usted soluta, por casos de abuso policial. Más allá de que en tratar de hacer un acto efectivo hay que destacar la labor de la fuerza, también hay autocrítica para su trabajo. Y la autocrítica consiste en que los casos que son denunciados son investigados. Es decir, el sistema funciona. Es decir, se denuncia, se investiga, se castiga cuando hay que castigar. Pero son casos, la menor cantidad de casos. Lo cierto es que tenemos una fuerza policial ordenada, de la cual nos enorgullecemos, y que cada vez está más capacitada, cada vez hace en su capacitación un estudio más integral de lo que es la sociedad, y no solamente el uso de la fuerza es lo que caracteriza a nuestro policía. Hoy el policía tiene una acción dentro de la sociedad muy positiva, como muchos otros agentes que también han crecido en su formación, otros agentes del Estado. Yo creo que tenemos índices que nos van mostrando que hay una mejora en el accionar policial a lo largo de estos años. En el caso de Lucas Muñoz no se pudo avanzar precisamente en ese proceso de justicia. Ese es un tema estrictamente judicial en este momento. Es decir, esto es lo que yo me refería. Cuando hay un caso lamentable, espantoso, como fue el de Lucas Muñoz, hay una investigación que sigue adelante el Poder Judicial. Es decir, esto excede ya lo que hace a la organización policial. Hubo policías implicados en un primer momento, por eso le digo, y muchos dicen de que no se avanza en la investigación por la implicancia de efectivos policiales. Yo ya emití mi opinión.